Don Bosco, capítulo 7. El 3 de noviembre de 1837, Juan empieza en el seminario la teología. Duraba en aquel tiempo 5 años y comprendía como materias principales la dogmática, estudio de las verdades cristianas, la moral, la ley que debe observar el cristiano, la sagrada escritura, la palabra de Dios, y la historia eclesiástica, historia de la iglesia desde los orígenes del cristianismo hasta la edad contemporánea. El estudio de la teología es de suma importancia en la vida de todo sacerdote. También lo fue para Juan Bosco, quien, aunque ayudado por dones extraordinarios, fue hijo de su tiempo y particularmente de la iglesia de su tiempo. Es de gran importancia para entender a Don Bosco conocer los esquemas ideológicos que fueron la base de su mentalidad. Y también es importante recordar que él vivió en una época que, por su trascendencia, fue llamada Resurgimiento. Solo conociendo todo esto, se puede entender cómo pensaba Don Bosco sobre el futuro de la Iglesia y el mundo. Pero no adelantemos el orden cronológico y sigamos. En las vacaciones de 1838, Juan Bosco es invitado a predicar por vez primera en Alfiano con ocasión de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Al terminar, quiso saber la opinión del párroco, don José Palato. Deme su parecer sobre el sermón, don Palato. Se lo ruego. Muy bonito, ordenado. Puede usted ser un buen predicador. Pero, ¿usted cree que habrá comprendido el pueblo? Bueno, le diré. El pueblo, poco. Mi hermano sacerdote, yo y poquísimos más, algo. Sin embargo, eran cosas sencillísimas. A usted le parecen sencillas, pero para el pueblo son bastante difíciles. Desgranar un tejido de hechos de la historia eclesiástica y de la historia sagrada es algo muy bonito, pero el pueblo no lo entiende. Entonces, ¿qué me aconseja hacer? Abandonar el lenguaje y el estilo de los clásicos. Hablar en dialecto o en italiano, si usted quiere, pero popularmente. En noviembre de aquel año, Juan empieza su segundo curso de teología. Durante los primeros meses de estudio, él y Luis habían leído juntos la biografía de un santo y lo comentaban. Sería bonito que el que muriese primero de nosotros dos trajese al otro noticias del más allá. ¿Lo piensas de verdad? Por supuesto. Entonces, hagamos un pacto. El primero que muera, si Dios lo permite, vendrá a decir al otro si está en el paraíso. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Aquellas conversaciones de los muchachos parecían estar regidas por una premonición. Ambos sintieron un estremecimiento. Detalles extraños que luego Juan recordaría. La mañana del 25 de marzo de 1839, mientras iban ambos a la capilla, Luis se detiene, pálido y trémulo, en el corredor. Espera. Espera. Luis, ¿qué te ocurre? Me siento mal. Sé que moriré. Vamos, vamos, no digas esas cosas. Anda, estás muy bien. Estoy mal. No pienses más en ello. Juan. Vamos, vamos a la capilla. No. Pronto. Sí, vamos, anímate. Estando en la iglesia, Luis se desvanece y hay que llevarlo a la enfermería. Tiene fiebre alta y su estado es preocupante. El 31 de marzo, coincidiendo con la Pascua, Luis, que está postrado, sin fuerzas, recibe el viático. Hay un momento en que Juan se encuentra solo a su lado. El moribundo le toma la mano y murmura con gran esfuerzo: ha llegado el momento de separarnos, Juan. Pensábamos en llegar juntos a ser sacerdotes, a ayudarnos, a aconsejarnos, pero Dios no lo quiere así. Prométeme que rezarás por mí. El 2 de abril de 1839, cuando apenas despuntaba el alba, moría Luis Comollo estrechando la mano de su amigo Juan Bosco. El desaparecido no había cumplido todavía los 22 años. Antes de las 48 horas siguientes a la muerte de Luis, sucedió algo que conmovió a todos los que fueron testigos del caso. La noche entre el 3 y el 4 de abril, estaba yo en cama en un dormitorio de unos 20 seminaristas. Hacia las 11:30, comenzó a oírse un sordo rumor por los corredores. Parecía como si un enorme carromato, arrastrado por muchos caballos, se acercase a las puertas del dormitorio. Los seminaristas se despertaron, pero ninguno dijo nada. Yo estaba petrificado por el terror. El rumor avanzaba. De pronto, se abre violentamente la puerta. Bosco, me he salvado. Bosco, me he salvado. Bosco, me he salvado. Tres veces lo repitió Comollo con voz clara. Bosco, me he salvado. Luego cesó el rumor. Mis compañeros habían saltado de sus camas. Algunos se apretujaban en derredor del prefecto del dormitorio, don José Fiorito de Rivoli. Fue la primera vez que recuerdo haber tenido miedo. Un espanto tal que en aquel momento hubiera preferido morir. Aquel espanto me produjo una grave enfermedad que me puso a las puertas de la muerte. Lemoine, que vivió en el oratorio junto a don Bosco desde 1883 hasta 1888, afirma que don José Fiorito contó muchas veces aquella aparición a los superiores del oratorio. La grave enfermedad de Juan Bosco fue un serio agotamiento depresivo que se prolongó hasta los primeros meses del siguiente curso escolar. Había perdido por completo el apetito y el sueño. Finalmente, el médico ordenó reposo absoluto en cama. Así estuvo 30 días. Su madre, al saber lo mal que estaba, corrió a verlo. Lo que tú necesitas, hijo, es el aire puro del campo. No estar aquí encerrado sin ver a nadie. No se preocupe, madre. Pronto estaré bien. Tengo que seguir mis estudios. ¿Pero cómo vas a mejorarte si me han dicho que te repugna la comida y no puedes conciliar el sueño? ¿Así no hay quien se ponga bien? Poco a poco. Ya lo verá. Claro que lo veré. ¿O a qué crees que he venido? Mira, mira lo que te he traído. Un buen pan de centeno y una botella de vino generosa. Gracias, pero esta vez no se trata de curarse comiendo. Vamos, todo se cura comiendo. Hay que alimentarse bien, es la mejor medicina. Vamos a ver. Cómete esta rebanada de pan que he cortado. Entre tanto, yo descorcharé la botella. No, ahora no. ¡Ahora! Vamos, come pan y empújalo con unos sorbitos de vino. O te lo haré tragar a la fuerza. Está bien. No quiero rechazarlo. Después me habrán molestado tanto. Está bueno, ¿eh? Pan hecho por tu madre, hijo mío. Es conmovedora aquella mujer. Juan la conoce bien y no quiere rechazar sus dones. Eso la humillaría. Primero a la fuerza, por la insistencia de ella, y luego con más ganas va comiendo el pan y bebiendo el vino, hasta hacerlos desaparecer. Luego se sume en un profundo sueño que duró 2 días y una noche consecutivos. Al despertar, se sintió curado. Totalmente recuperado, Juan Bosco pidió al arzobispo Fransoni que le dejara estudiar los tratados del cuarto curso durante las vacaciones para así terminar el quinquenio de teología en el curso escolar siguiente, 1840-41, aduciendo para esta petición su avanzada edad de 24 años. Al saber de sus excelentes calificaciones, el arzobispo concedió el favor a condición de que se presentase a examen antes de noviembre y recibiese la orden del subdiaconado. Este era por entonces el paso decisivo en la vida de un seminarista. El que recibe el subdiaconado hace voto de castidad para toda la vida. La Iglesia no dispensaba a nadie de este voto por ningún motivo. Deseaba ir adelante, pero temblaba al pensar que me ataba para toda la vida. El seminarista que se preparaba para recibir la orden del subdiaconado era invitado a encerrarse en el silencio de 10 días de ejercicios espirituales. En ellos hacía confesión general, un examen de toda la vida para preguntarse a sí mismo y al confesor representante de Dios si estaba decidido a comprometerse para siempre. El teólogo Cinzano, párroco de Castelnuovo, fue nombrado examinador. En 2 meses de estudio intenso, Juan Bosco se preparó y aprobó los exámenes. El 19 de septiembre de 1840... el obispo le invita a pensar una vez más en la importancia de la orden que está a punto de recibir y que, si está decidido a consagrar para siempre su vida a Dios, dé un paso adelante. Juan Bosco da un paso sobre el pavimento de la iglesia. Con aquel gesto simbólico, deja atrás para siempre toda carrera profana. En noviembre de 1840... Juan Bosco empieza en el seminario de Chieri el quinto y último curso de teología. El 29 de marzo de 1841 recibe la orden del diaconado. es el último peldaño para el sacerdote. El 26 de mayo, el diácono Juan Bosco empieza los ejercicios espirituales de preparación para la ordenación sacerdotal. De acuerdo con la invitación de su director espiritual, medita largamente aquellos días las palabras del Salmo. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá habitar en el santuario? El que tiene las manos y el corazón puros. El sacerdote no va solo al paraíso, ni va solo al infierno. Si obra bien, irá al cielo con las almas que salve con su buen ejemplo. Si obra mal, irá escándalo. Irá a la perdición con las almas condenadas por su escándalo. En un cuadernillo anota 9 propósitos fundamentales. 3 de ellos definen lo que va a ser el estilo sacerdotal de Don Bosco. Ocupar rigurosamente bien el tiempo. Padecer. Trabajar. Humillarme en todo y siempre cuando se trate de salvar almas. La caridad y la dulzura de San Francisco de Sales serán mi norma. El 5 de junio de 1841, en la capilla del arzobispado, Juan Bosco se postra ante el altar. Los sacerdotes y seminaristas invocan uno a uno a los grandes santos de la Iglesia. Pedro, Pablo, Benedicto, Bernardo, Francisco, Catalina, Ignacio. La emoción de la ceremonia y los nervios de los últimos días han calado hondo en Juan, que pálido y trémulo se levanta y se pone de rodillas a los pies del arzobispo Luis Fransoni. Cuando el arzobispo pronuncia con voz solemne: que el Espíritu Santo descienda sobre ti y te consagre sacerdote para siempre, Juan eleva el pensamiento a las alturas y, recordando el sueño tenido a los 9 años, ofrece su vida a Dios. Unos minutos después, uniéndose a la voz del arzobispo, Juan Bosco empieza su primera concelebración. Por fin, sacerdote. Celebré mi primera misa en la iglesia de San Francisco de Asís, asistido por don José Cafaso, mi insigne bienhechor y director. Me esperaban ansiosamente en el pueblo. Era la fiesta de la Santísima Trinidad, en donde hacía muchos años que no se había celebrado primera misa alguna. Pero preferí celebrarla en Turín, sin ruido ni distracciones, en el altar del Ángel Custodio. Puedo decir que ese día fue el más hermoso de mi vida. En el momento en que se recuerda a los difuntos, recordé a todos los míos, a mis bienhechores y particularmente a don Caloso, al que siempre recordé como grande e insigne bienhechor. Es piadosa creencia que el Señor concede la gracia que el nuevo sacerdote pida al celebrar la primera misa. Yo pedí ardientemente la eficacia de la palabra para poder hacer el bien a las almas. Don Bosco quiso celebrar su segunda misa en la iglesia de la Santísima Virgen de la Consolata, patrona de Turín. Al levantar los ojos, vio allá arriba, resplandeciente como el sol, a la señora que le había hablado en sueños 17 años antes. El tiempo de empezar a comprender había llegado para don Bosco. El jueves siguiente, fiesta del Corpus Christi, celebró la misa en su pueblo. Las campanas voltearon y repicaron largo tiempo. Todo el mundo se reunió en la iglesia, que estaba llena a rebosar. Los pequeños escuchan asombrados que aquel sacerdote había sido, de chico, saltimbanqui. Los mayores lo recuerdan como compañero de juegos o de escuela. Los ancianos comentan cómo lo veían pasar descalzo y con los libros en la mano. Su madre, con los ojos velados por las lágrimas, le habla con el corazón. Ya eres sacerdote, Juan. Ahora estás más cerca de Jesús. Yo no he leído en tus libros, pero acuérdate que comenzar a decir misa es lo mismo que empezar a sufrir. No te darás cuenta de ello enseguida, pero un día verás que tu madre no te ha engañado. En adelante, piensa solamente en la salvación de las almas y no te preocupes de mí. Solo en la salvación de las almas, hijo mío. No tienes por qué preocuparte de mí, Juan. Nada quiero de ti. Nada espero de ti. Tenlo siempre presente. Nací pobre. He vivido pobre. Y quiero morir pobre. Más aún, te lo aseguro. Si te decidieras por el clero secular y por desgracia llegaras a ser rico, ni una vez pondría los pies en tu casa. Don Bosco ya es sacerdote, pero las varias ofertas de trabajo que recibe, en lugar de alegrarle, le decepcionan. En todas ellas dan más importancia al dinero que puede ganar que a la santa tarea cristiana que puede desarrollar. Esto no es lo que él pensaba. En busca de una solución que no encuentra en sí mismo, don Bosco se va a Turín a ver a don Cafasso en el convictorio. Este se encuentra situado en un exconvento pegado a la iglesia de San Francisco de Asís. El teólogo Guala, ayudado por don Cafasso, preparan aquel edificio a 45 sacerdotes jóvenes para que sean sacerdotes del tiempo y de la sociedad en la que tendrán que vivir. Don Cafasso es pequeño y delgado, pero en su físico aparentemente débil encierra una gran energía y voluntad. Enseña, predica, confiesa, visita cárceles. Desde 1841, este sacerdote fue director espiritual de don Bosco. Con él se confiesa y le pide consejo antes de tomar ninguna determinación. En aquellos momentos tan decisivos, acude a consultarle, seguro de encontrar la respuesta que busca. ¿Qué debo hacer con los puestos que me han ofrecido, don Cafasso? No aceptar ninguno de ellos. Usted debe quedarse aquí. En el convictorio eclesiástico completará su formación sacerdotal. ¿Eso es parte importante para la preparación? Es el todo, hijo mío. Los años que pase aquí no serán teóricos, sino prácticos. Experimentará por sí mismo la vida compleja y difícil de una gran ciudad, y luego analizaremos sus experiencias y las de todos sus compañeros en las conferencias de cada día. Es decir, que aprenderemos a ser sacerdotes. Pero yo conozco ya la pobreza del campo por haberla vivido. También en las grandes ciudades hay miseria. Vaya y mire en derredor. Después hablaremos. Don Bosco fue a la ciudad y lo que vio le horrorizó. Los suburbios eran zonas donde los jóvenes aprendían lo peor. Vagabundeaban por las calles sin trabajo, tristes, dispuestos a cualquier cosa para ganarse unas pocas monedas. Aquellos muchachos de las calles de Turín eran el resultado de lo que se llamó revolución industrial. Una avalancha de gente del campo venía a la ciudad en busca de trabajo. Pero como la población de toda Europa había alcanzado un crecimiento importante, no era posible que todos encontraran ocupación. Además, las máquinas, que habían creado nuevas fuentes de trabajo, también podían destruirlas, ya que cada una de ellas realiza lo que harían varios hombres. Con salarios de hambre, que no permiten pagar una vivienda digna y una alimentación suficiente, surgen enfermedades, tuberculosis, silicosis, anemia. Las hilaturas de seda de Lombardía ocupaban de 100 a 200 individuos en cada gran establecimiento. La mayoría de ellos, niños, que trabajaban de 13 a 16 horas diarias en sitios por demás insalubres, que ciegan rápidamente sus vidas o los dejan inservibles. En Francia, la vida media de un obrero entre 1830 y 1840 es de 17 a 19 años. La revolución industrial llegó más tarde a Italia, pero llegó con todas sus consecuencias. En Turín se hace presente hacia 1841. La construcción urbana experimenta entonces un vigoroso desarrollo. En 10 años se construyen 700 casas nuevas que se llenan rápidamente con 7.000 familias también nuevas. El movimiento inmigratorio no cesa. Don Bosco ha mirado en derredor. Ahora necesita hablar con Don Cafaso.